pasaría si el hombre fuese niña, la niña un anciano con chiva? ¿Qué pasaría? No se ría. De no ser un rapper yo no cantaría poesía. Borrar la historia, no existiría la guerra fría. Dime qué pasaría, dime qué pasaría si los seres humanos ladraran en lugar de hablar. De ser el presidente un perro yo lo sacaría a pasear. Si lloráramos mierda y no lágrimas seríamos mierda, porque el cuerpo humano es 60% mierda. Agua. Cuando bajo poseta lo que bebo es mierda con agua. Cuando te levantas la boca no huele a agua, te huele a mierda, mierda. Entonces no somos tanta agua, no hablen tanta mierda y tomen agua. Si las armas dispararan paz, sería capaz de apuntarle la cabeza al destructor de Irak. Si el SIDA fuese moda, todos querrían tener SIDA. Pero como no es moda, muchos aceptan la vida y seguían. Muchos con dos piernas caminar esta ladilla. Pero si tuviesen ruedas, les gustaría tener la silla. Aprecia la vida, la muerte viene cualquier día. Si naciéramos viejos, después nos volveríamos niños. Si los reyes del mundo hoy en día no estuvieran vivos, no viéramos reyes en las calles ni en la calle niños. Solo viéramos niños cambiando pega por castillos. Si los besos fuesen balas, y si las miradas mataran, y si tuviese ojos en mi espalda no hablaran porque les veo la cara. Mejor no digan nada, si pintara con pincel y brocha no me paran bola, pero pinto con spray, me sacan pistolas, cambio el tema. Si mañana fuese ayer el desayuno cena, en la noche toca pan y en la mañana lentejas. Pero no, es al revés, y de paso te quejas, te crees macho macho pero pareces la jeva, jeva. Si lo bueno fuese malo y lo malo bueno, ¿qué tú esperas? Que te pasen cosas malas o buenas para que aprendas. Y si yo fuese tú y tú fuese yo con mi voz, pero no, como tú no hay otro y como yo no hay dos. Si fuésemos iguales nos llamarían animales, pero somos distintos. Lamentablemente hay discriminaciones raciales. Parece que los insectos saben más sobre clases sociales. El mundo fuese mejor con hormigas intelectuales, para que nadie se haga daño porque otro ser humano hable. Yo con mi sable de cable trato de mantenerme estable en este mundo que gira a velocidades sobrenaturales. Todo fuese más fácil si el culpable encerrara al juez.